El liderazgo se ejerce y se va aprendiendo a lo largo de toda la vida. No se trata de un cargo eventual que una pueda adquirir o ganar en un determinado momento como parte de la estrategia de lucha por la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas han ocupado distintos cargos tanto dentro como fuera de sus comunidades y en distintos procesos, ya sean económicos, políticos, religiosos, y algo que está presente en este liderazgo es el cúmulo de conocimientos, sabidurías y valores de los abuelos y abuelas que además están transmitiendo a las nuevas generaciones. El liderazgo es una forma de vida, y esa forma de vida se logra consolidar en la medida en que se practiquen una serie de valores que hemos aprendido de las abuelas y abuelos. Esto dijo la doctora Mirna Cunningham, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Namestapalo anochintogni guantainantechkaki y techin cuicat notoca y sarai ribadeneira guanipowi y techin masegualtepostanos notzaloni, tzinaca, teimoasi, y nocholal tzinacapan, aman, tikinintaspaloas nochin masegual siwame, teinsemi tikinimpucaita y techin xolalconeme. En este programa platicaremos sobre mujeres líderes, mujeres que han encabezado procesos en sus comunidades. Estaremos acompañándoles Saraí Rivadeneira de Radio Sinaca e Iván Fernández de la Red de Comunicadores Boca de Pole.